Hola, ¿vos sos Laura? Sí, ay, sí. No. Vos fuiste la que me llamaste por el departamento. No, sabés Sí. a dónde viniste, Lau. Esto es un palacete. Mira, los astros se deben haber juntado para enviarte acá porque viniste a un verdadero palacio. No sabés lo que es. Ay, no. Mira. ¿Qué pasa, Laura? ¿Por dónde querés empezar? Por la cocina. No. Vení. Vamos al dormitorio. Ay, no. No sabés lo que es el dormitorio. Pasa, vení. Mira la vista. ¿Viste alguna vez algo así? No. Nunca. Nunca viste algo así. Imagínate. Vos te levantás a la mañana, abrís la ventana, ¿eh? Inspirás el oxígeno que te viene de toda esa arboleda, Laura. ¡Ay, no! El sueño de tu vida, decímelo, gorda. ¿Sí? ¡Ay, un bolquete de basura! ¡Pero no! Eso es transita. No. Eso lo sacan esta tarde, Vení. Mira este placar. Ay, no. Es el sueño de tu vida, ¿no? Mira la madera. Mira esta madera, Laura. Está toda hinchada esa madera. No, es gruesa. No. No me digas una cosa así. Hay que saber apreciar la madera, no cualquiera. No. No cualquiera. Ah, bueno. Mira esos cajones, Laura. Abre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Laura? ¿Una rata? ¿Qué? No, podés decir. Esto es un juguetito que se olvidó el nene que vivía antes. Mira, vamos a tirarlo porque no significa nada. Bueno, ¿viste la madera? Qué linda. ¿Por dónde querés seguir, Laura? Al baño. Bueno, vamos al baño. Ay, no. No sabés lo que es el baño. Entra, mira, no. No, nunca viste algo así. Mira ese espejo, Laura. Mírate bien. No. Nunca te viste así. No. ¿Viste? No. Te dije. No. Sí. Decí, Laura. ¿El inodoro? ¿Acá lo tenés? No. Vos me estás hablando de ese elemento vetusto blanco que parece hospital, un inodoro convencional. No. Eso no se usa más. Eso es antihigiénico. ¿A vos te parece bien, gorda, apoyar la cola en cualquier lado, donde la apoya cualquiera? ¿Qué más higiénico que un agujero en el piso? Mirá la cerámica que lo rodea. No. Esto es lo más. Es una... Última moda en Europa, gorda, ¿eh? No. Sí. Un agujero en el piso. No, pero no es un agujero, es un inodoro empotrado, digamos. ¿Entendés? Un inodoro empotrado. No, es lo más. ¡Moderno! Esto es revolucionario. Revolucionario. Sí. ¿Quieres ver la bañadera? El bidet, no sé, hace mal el bidet, los baños. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? No. No se usa más. Los médicos no lo recomiendan, Laura. Y nosotros estamos por la salud, así como estamos por la ecología, a favor del planeta, no por la salud. Sí. Ahí está el bidet. Ahí arriba. La gotera que cae ahí. ¿Qué gotera? Y ahí hay un chorrito. Vos me decís que eso es una gotera. No. Te explico, Laura, te explico. Este departamento está íntegramente pintado con una pintura especial que se condensa en algunas zonas. Por ejemplo, eso que vos le llamás despectivamente gotera. ¿Qué pasa? A través de los días, absorbe la humedad de toda la pared, del techo y todo eso, y la va eliminando. Y desaparece eso que vos llamás gotera. Revolucionario. No. A ver la... La ducha. Acá, mira, pasa. Mira, qué belleza. Qué belleza. Mira la grifería, Laura. No viste nada igual en tu vida. ¿Y dónde está la grifería? No sé. ¿Cómo abro la ducha? Así, girás. ¡Tic! No te asustes. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Pero ¿Qué pasó? Sale toda sucia el agua. No, pero eso es porque hace unos meses que está deshabitado. ¿Unos meses? ¿Por qué te asustaste? Ay, no me vas a decir. Sale negra el agua. No, que te asustaste porque te quedaste con eso en la mano. Y además... No, seas tonta, mira, te explico. Sabés que no sabes nada de departamentos vos. Estas son las últimas griferías desmontables. ¿Entendés? Claro, porque vos las sacás. ¿Para qué sirve esto? Porque nosotros pensamos en todo. No, nuestra inmobiliaria está. La sacás, la limpias bien, ¿ves? Acá para que no se te formen honguitos. La colocas presionadas un poco. No. Ahí está. Y quedó. No, mira ese brillo. No. ¿Entendés, Laura? Bueno, vení a la cocina. No sabés la cocina. Vení. Mira la cocina. Decime, ay, no, decime que en tu vida viste una cocina igual. ¿Te gusta? No me vas a decir que no te gusta. ¿Y la cocina dónde está? ¿Cómo la cocina dónde está? Laura, vos, perdóname, no sé dónde vivís. Mira, abrís este placarcito, ahí la tenés. Ah. ¿Te gusta? Ay, no, es revolucionario. No me digas que vos esperás ver ese armatoste con horno. ¡Horno! Altamente tóxico para cualquier ser humano. Dejame de joder, Laura, perdóname, pero... No, puedo creerlo. ¿Vos qué haces? ¿Usás esta hornallita? Yo soy cocinera profesional. Necesito una cocina. No. No podés traerte trabajo a casa, Laura. Pero... Donde se vive no se trabaja, Laura. Ay, pero hay que... ¿Entendés? Vos te compras un hornito eléctrico. ¡Comer! ¿Eh? Comer. Claro, comer. Te calentás en un hornito eléctrico, estas hornallitas. Vienen visitas, sin avisar. ¿Qué haces? Cerrás el placarcito. Hola, visita. No me digas que no es maravilloso. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿eh? No sé qué decirte ya. Voy a pensar. Acá. Lo voy a pensar, sí. ¿De verdad me decís? Sí. No puedo creerlo. No. Lo voy a pensar. Bueno, mira, como quieras. Bueno, tenemos que ver lo del tema de la herencia de los viejos, ¿viste? Yo había pensado que... A ver, vos estás yendo y viniendo con el tema de tu laburo alrededor del mundo, vas, venís, allá, y no sé. Me parece que lo más conveniente es que nosotros arreglemos con el abogado Arévalo, ¿viste? Para dejar todo ordenadito, dejar todo bien, ¿no? Bueno, me parece, estamos de acuerdo, entonces, genial. Bueno, yo ya voy a hablar con él, le voy a pedir una entrevista. Y para dejar todo listo. Bueno, y lo que sí ya te anticipo, que a mí lo que particularmente me interesa es la casa del country. Sí, más que todo, ¿por qué? No, o sea, es así. Nosotros tenemos con Martincho, tenemos la vida formada allá, él tiene su estudio de arquitectura allá. Y los chicos están yendo al colegio ahí desde hace un tiempo. Y bueno, a mí me parece que sería lo más conveniente y lo más sano para nuestra familia. Y sí, me parece que sí, es así. No queda otra. Y vos, bueno, tenés otras opciones acá. Claro, no te digo el de ahí en el country, pero bueno, acá en Capital hay otras cosas también, hay otros departamentos. Sí. Mira, viste, yo, te lo voy a decir, te lo quiero decir, viste, porque Mira, a mí no me convence lo que me hablamos el otro día, esto de la herencia. ¿Qué es eso? Que el country, que vos querés quedarte en el country. Ajá. Yo quiero la luna, ¿viste? Y no por eso le digo a la humanidad que me la deje. No, no es así, querida, ¿viste? La vida no es así. Epa. A ver, hay una casa en el country, hay un departamento acá y hay una casa en la costa, ¿viste? Bueno, entonces el tema es mitad para vos, mitad para mí, ¿viste? Epa, no, no, no, no, no, porque... Yo, viste, estuve pensando y no, no es justo, viste. No es justo. No es justo lo que vos planteás. Ay, es de ventajera, viste, me parece un poquito, porque, a ver, yo me quedo en el country, Mira vos, es como si yo venga y te dijera, mira, yo me quedo con todo, Lauri, viste, porque sí, viste, sí. No, no es así. Así que yo creo que habla con el doctor Alevalo, viste, y decirle que cambian todos los planes. Ponele. Sí. 50 y 50, ¿viste? Y se terminó la charla, ¿viste? No. ¿No qué? No. ¿Viste? No. Yo no voy a andar discutiendo ni peleando mucho más que esto. Pero te digo, ¿viste? Si vos no aceptás este trato, yo no voy a arreglar con Arévalo. Yo voy a poner mi propio abogado, ¿viste? Y el doctor Juárez, ¿viste? No te van a dar ganas de seguir jodiendo. Jodeme. ¿Viste? Ponele.